tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a acercar hasta China para conocer un poquito cómo funciona la industria del cine en este país. Pues es una de las industrias del cine más grandes del mundo. En estos momentos es la segunda mayor industria que más dinero recauda cada año, solo superada por Estados Unidos. Y bueno, vamos a conocer un poco pues eso, cómo funciona, cómo son los entresijos de esta industria, y sobre todo también vamos a ver un poco una pregunta que siempre sobrevuela un poco cuando se habla de cine chino. ¿El cine chino que se ve en China es igual al cine chino que se ve en Occidente? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre todo esto. Vamos a conocer, como os digo, un poco lo que es la industria, cómo funcionan las principales cadenas y demás, y luego posteriormente pues entraremos un poco en este apartado, ya un poco más hablando de algún autor y demás, ¿no? En primer lugar, como todas las semanas, vamos a repasar las noticias que llegan desde Asia esta semana, donde además ha habido bastantes elecciones importantes, así que bueno, aquí ahora os las recogemos. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar aquí. Elecciones en Afganistán. Este pasado fin de semana se han celebrado las primeras elecciones en el país que en la última década no han contado con el control de la ONU. Desde la esfera internacional se han visto estas elecciones como un éxito al haber contado con una participación de cerca de un 60%, con un porcentaje importante de mujeres votantes, a pesar de las amenazas de violencia que había para ese día, el día de las elecciones, y del cierre de 748 colegios electorales por amenazas talibanes. El principal favorito para ganar estas elecciones es Ashraf Ghani, quien supuestamente sería también el candidato preferido por Occidente, aunque los resultados finales no se van a conocer hasta mediados del mes de mayo. Los tres candidatos presentados a estas elecciones tienen programas muy similares, con especial hincapié en la paz del país y también en la atención a las minorías y a las mujeres. De hecho, todos ellos, los tres candidatos, han colocado en puestos importantes de su programa electoral a mujeres y a personas pertenecientes a minorías étnicas. A pesar de esta llamada a la paz y a la reconciliación, dos de los candidatos, entre los que se encuentra el principal favorito, apoyado por Occidente, llevan en puestos importantes a antiguos señores de la guerra acusados de crímenes contra la humanidad. Comienzan las elecciones en India. Unos 814 millones de personas están convocadas a votar en las elecciones democráticas más grandes y largas de todo el planeta. El proceso de elección de los nuevos mandatarios indios ha dado comienzo ayer lunes y concluirá el próximo 12 de mayo, aunque los resultados no se van a saber hasta el próximo 16 de mayo. Según las encuestas, el partido de la familia Gandhi, llamado Partido del Congreso, y que actualmente gobierna en el país, podría caer derrotado en favor del Partido Nacionalista Hindú y su líder Narendra Modi. Este cambio de rumbo se explicaría por el hartazgo de una gran parte de la población del país tras los constantes casos de corrupción en el gobierno actual y la nula capacidad para afrontar la caída de la economía de India en estos años de crisis económica mundial. Por otro lado, el posible candidato ganador no está exento tampoco de polémica, ya que se le acusa de no haber actuado frente a la matanza de musulmanes en Gujarat, región que gobierna. No son pocos quienes temen que una victoria de un partido no laico como el liderado por Modi pueda reactivar enfrentamientos entre comunidades religiosas hindúes y musulmanas. A pesar de las encuestas y los sondeos, los resultados en realidad son impredecibles, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un país en donde se vota de forma muy diferente dependiendo de las regiones, de las castas, de la posición social. Así que bueno, el resultado lo sabremos dentro de un mes y estaremos atentos a ello. Nueva alarma por intoxicaciones a las fábricas textiles de Camboya. Esta pasada semana se informó de una nueva ola de desmayos provocados por intoxicaciones en las fábricas textiles camboyanas de Adidas y Puma. Alrededor de 118 trabajadores sufrieron desmayos de forma repentina debido al uso de productos químicos o pegamentos y a la falta de ventilación. No es esta la primera vez que sucede, y es que debido a la falta de seguridad en las fábricas textiles de Camboya, anualmente se producen más de 1.000 intoxicaciones durante las jornadas de trabajo. Estos incidentes se suman a muchos otros que han llevado a que en los últimos meses los trabajadores camboyanos hayan salido a las calles exigiendo mejores medidas de seguridad, mejores condiciones laborales y un aumento de su salario. Sin ir más lejos, el próximo día 17 de este mes de abril está previsto que tenga lugar una nueva huelga en las fábricas textiles para reclamar en este caso un incremento salarial. Filipinas distribuirá anticonceptivos gratuitamente. Como método para controlar la natalidad y frenar las enfermedades de transmisión sexual, el Tribunal Supremo de Filipinas ha aprobado la Ley de Control de Natalidad en la que se da luz verde a que los centros de salud distribuyan preservativos y píldoras anticonceptivas de forma gratuita. Filipinas tiene actualmente una de las tasas de natalidad más altas del mundo y el acceso a estos anticonceptivos no siempre es fácil, especialmente para la población más desfavorecida del país. Esta ley llevaba ya tiempo tratando de salir adelante, pero la Iglesia Católica del país la había frenado una y otra vez. La Iglesia Católica tiene un peso importante en Filipinas, ya que el 80% de la población pertenece a esta religión. Si bien finalmente se ha impuesto la lógica y la ley ya tiene luz verde para convertirse en realidad. Artistas de Pakistán contra los ataques con drones. Un grupo de artistas pakistaníes han sacado adelante un proyecto fotográfico que busca generar empatía, a la vez que denuncia, a los operadores de drones que lanzan sus ataques sobre diversas zonas del país. El proyecto, que lleva por título Out Inside, presenta grandes fotografías de niños que han perdido a sus padres o familiares en ataques de estos aviones no tripulados. Estas fotografías, de gran tamaño, están extendidas en los campos de Pakistán, en diversas regiones tribales del país, de tal manera que cuando los drones sobrevuelan la región, sus operadores pueden ver a gran tamaño la cara de los niños y niñas a los que están atacando. La iniciativa artística cuenta con el apoyo del artista callejero francés JR, quien pretende llevar los retratos al Panteón de París. Recordemos que Pakistán es uno de los países más castigados por los drones estadounidenses, quienes han matado al menos a 2.296 personas, habiéndose demostrado que, como mínimo, 416 eran civiles. We'll be right back. Pues como os decía al principio, vamos a acercarnos a conocer un poquito más sobre la industria del cine en China. Os comentaba también que China, pues, es el segundo país que más dinero recauda actualmente en los cines. Y bueno, pues es un país con una potencia de producción que no dista mucho del principal país productor de cine de Estados Unidos, ¿no? No dista mucho, pero sin embargo su capacidad, como vamos a ver, su capacidad de exportar su cine al exterior de su país es muy pequeña, porque, bueno, pues diversas causas que vamos a ir analizando también un poco a lo largo de esta tarde. Para empezar, vamos a ver unos datos sobre la industria del cine en China, solo para poner unos números y para que veáis un poco, pues, estos números, ¿no? En China, actualmente, en estos momentos, hay alrededor de, no llega, pero están cerca de las 20.000 salas de cine en todo el país. Fijaros qué número, ¿eh? Aproximadamente se abren en torno a las 10 salas aproximadamente al día, salas nuevas al día en todo el país, ¿eh? Así que fijaros. El año pasado, en el año 2013, las cifras que he localizado varían un poquito de unas fuentes a otras, pero bueno, todas concuerdan en que en torno al año pasado se recaudaron en torno a unos 3.000 millones de dólares en todo el año, en todo 2013, en las salas de cine. Respecto a qué películas recaudaron todo esto, bueno, la industria de cine en China tiene una particularidad, y es que, bueno, se le da principalmente cuota de pantalla al cine nacional. Es decir, el cine extranjero tiene una cuota de pantalla muy pequeñita. Por ejemplo, hace poquito, no recuerdo exactamente si ha sido el año pasado, hace un par de años, se ha aumentado esa cuota de pantalla, que estaba en un número de 20 películas, concretamente para cine de Hollywood y demás, estaba en un número de 20 películas al año. Ahora se ha aumentado a 34 películas al año, pero son 34 películas, pero es que en China al año se producen unas 700 películas aproximadamente. Sin embargo, lo que os decía de la recaudación es curioso, porque unos años gana el cine local, otros años gana el cine extranjero, pero siempre suele estar más o menos a mitad y mitad. Pero tener en cuenta la cantidad de películas que se estrenan extranjeras y la cantidad de películas que se estrenan nacionales. O sea, hay una diferencia bastante considerable, ¿no? O sea, fijaros, entre 700 y 34 hay una diferencia importante. Sin embargo, como os digo, recaudan aproximadamente la mitad de esos 3.000 millones de dólares, más aproximadamente, que recaudaron el año pasado. Generalmente las películas más taquilleras en China suelen ser películas extranjeras, suelen ser películas de Hollywood, películas que han conseguido entrar en el mercado chino, porque no todas consiguen entrar en el mercado chino. Estos últimos años hay mucha lucha por llegar al mercado chino, pero bueno, el mercado chino tiene sus peculiaridades y no es fácil entrar. Generalmente son películas que, bueno, se van adaptando, ¿no? Hay muchas películas de las que van llegando que tienen como, hacen la versión normal, por así decirlo, y luego hacen una versión un poco diferente, con alguna cosa, alguna escena incluida o alguna escena eliminada, que es la versión para China. Más concretamente, el año pasado, el 2013, las principales películas, las películas más vistas en China fueron Gravity, Iron Man 3 o Pacific Rim. Películas, pues bueno, como veis, pues también han estado por aquí, pero bueno, son películas que algunas, pues, que pasan con más pena que gloria, la verdad. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención un caso concreto, cuando, por ejemplo, el año pasado se estrenó en China Los Miserables, la película de Los Miserables. Una película que, bueno, pues ya sabéis, trata temas revolucionarios y demás, y se me llamó mucho la atención cómo el cartel, lo que es el cartel anunciador de la película, cambió en China y en España, ¿no? En China, de repente, el cartel de Los Miserables tenía una inmensa bandera roja en medio, y en medio de la bandera roja había, supuestamente era el rayo de sol, pero ese rayo de sol simulaba lo que es la bandera china, que es una bandera roja con la hoz y el martillo. Bueno, pues el rayo de sol era como la simulación de, como una bandera china, para atraer un poco, pues eso, al público, o para también poder entrar en China, pues haciendo estas cositas. Como os digo, muchas películas hacen cosas muy peculiares, como eso, introducir, meter nuevas escenas en las que aparecen personajes chinos, o cada vez, por ejemplo, aparecen más personajes también con rasgos chinos en las películas para poder entrar en el mercado chino y demás. Bueno, En fin, que no me voy a enrollar tampoco con los datos, porque hay también otras cosas interesantes de las que os quiero hablar. Pero bueno, como veis, los datos son importantes. Hay una importante inversión de dinero anual por parte del gobierno, porque la mayor parte, bueno, las películas en general están todas subvencionadas y son parte del programa gubernamental. Pero bueno, como veis, sin embargo, no acaba de conseguir tener todo, quizá todo el éxito, el cine nacional chino no acaba de tener todo el éxito que esperan o que pretenden, ¿no? Porque desde China se busca un poco convertir el cine chino en algo similar al cine de Estados Unidos, ¿no? Que tenga mucha importancia dentro del país y también mucha importancia fuera del país, que se exporte, ¿no?, a otros países. Pero quizá el principal problema que encontramos en esto es que en China el cine se mira al cine única y exclusivamente como un producto de consumo. Es decir, no se mira un tipo de cine valiente, por así decir, un tipo de cine pues más artístico, más personal, con un tipo de cine más de autor. No se facilita ese tipo de cine, ¿no? Entonces estas grandes subvenciones generalmente van a películas que sí, son películas que son espectaculares, tienen todos los medios técnicos que podéis imaginar, al estilo de cualquier película de Hollywood, con todos los efectos, con todos los decorados increíbles, todas estas cosas, pero luego fallan en lo que es los argumentos, la temática y todo eso, porque tienden a repetir mucho, las mismas historias, a coger, pues por ejemplo, ahora están muy de moda las comedias románticas que se ha copiado un poco de Corea del Sur, que son comedias románticas en las que es una historia que se repite, pero hasta el infinito, la misma historia, con cambios, pero ahí salen montones y montones de películas parecidas las unas a las otras y que no aportan nada, ¿no? Como os digo, el principal problema quizá está en enfocar el cine como un producto de consumo únicamente. Y es que, bueno, claro, el cine de autor no se mira demasiado con muy buenos ojos por temas, como ya sabéis, de la censura, ¿no? La censura hace que el cine, que todas las películas, los guiones que se presentan y demás se miren con lupa. Y que, bueno, pues al final lleguen al cine películas un poco, pues, no sé si así decir, inocentes, por así decir, ¿no? Que no entran demasiado en ningún tipo de temas problemáticos o solo tocan temas muy, muy chinos, muy nacionales, por así decir, ¿no? Una de las personas que tiene una gran importancia dentro del mundo del cine en China es un empresario chino que posiblemente hayáis oído hablar de él en estas últimas semanas, porque acaba de comprar el edificio al Banco Santander en Madrid, este edificio grande de la Plaza de España. Pues el hombre que lo ha comprado es uno de los grandes productores, distribuidores del cine chino, es Wang Jialin, y es propietario de la mayor cadena de cines y de distribución de cine que hay en China, que se llama Wanda. Y bueno, como sabéis, os comentaba ahora, ha comprado hace nada este edificio de Madrid, que pretende también en ese edificio pues hacer un hotel de lujo, alguna sala de cine y demás. Bueno, Wanda, hay que decir que en estos momentos este grupo no solo está en China, posee una cantidad de salas de cine en China brutal, sino que también ya ha entrado en mercados occidentales, mercados europeos, mercados estadounidenses. Hay muchas salas que pertenecen ya a este grupo chino. Bueno, pues este hombre hace muy poquito ha presentado una propuesta en China que es la de construir una gran ciudad del cine, concretamente en la ciudad de Qingdao. Él ha puesto pues toda la inversión para construir una ciudad del cine en la que habrá todo tipo de decorados para realizar allí películas, pues eso, construcción principalmente de decorados chinos, pero bueno, decorados que se puedan usar para películas no solo nacionales, sino que lo que pretende en gran medida es que muchas películas extranjeras, especialmente películas de Hollywood, recurran a este lugar para rodar allí, ¿no? Bueno, la película, pues la ciudad del cine pretende tener todos estos escenarios, montones de centros comerciales, hoteles de lujo, piscinas, bueno, todas las cosas que os imaginéis, ¿no? Ahora recientemente cuando he estado en China, por casualidades que tienen las cosas, el camino en el que se está construyendo la ciudad del cine de Qingdao es uno de los caminos por los que más veces paso. Entonces he podido ver un poco cómo está yendo la cosa. Ahora mismo está en construcción, pero bueno, ya se ven cositas, ya hay cosas acabadas. Y bueno, se presentó a finales del año pasado, se le dio mucho bombo, se llevaron a muchas estrellas de Hollywood y demás. Y bueno, hay muchas dudas acerca de qué va a pasar con esta ciudad del cine, porque es cierto que es una inversión inmensa, pero se tiene la duda de si realmente De ahí va a salir un cine diferente, porque se piensa que en realidad lo que puede salir de ahí es el mismo cine, solo que he hecho en este sitio. Entonces tampoco tendría su objetivo. Se ha presentado mucho como el nuevo Hollywood chino y demás, pero por el momento hace falta quizá un poco más de valentía a la hora de sacar adelante nuevas películas, en las temáticas, en las formas de hacerlas, ¿no? Para que quizá el cine chino se pueda exportar más de los que se exporta, porque al final, de toda esta cantidad de películas que os he dicho al principio, al final a los mercados occidentales a lo largo del año pueden llegar quizá entre 10, 15, 20 películas chinas, y en muchos casos las películas que nos llegan a nosotros no son las películas que se ven en China. Como os decía al principio, una de las grandes preguntas es qué pasa con el cine. ¿El cine que se ve en China es el mismo que se ve en Occidente? Pues no, en muchos casos las películas que llegan a Occidente, las películas chinas que se llegan a Occidente, son películas que no se ven en China, porque son películas muy de un cine muy independiente, de autor, que no llegan nunca a los cines en China, y también que no pasan la censura y luego se estrenan en Occidente. La mayor parte de las películas que se estrenan en China, que se ven en los cines chinos, no llegan aquí. De hecho, por ejemplo, la película más taquillera del año pasado es una película. Perdona un momento, que no sé si tengo por aquí el título. Es como, sí, el viaje es el viaje al oeste, que está basada, es una historia un poco épica, así de fantasía, basada en un clásico de la literatura china. Bueno, pues eso os da una idea un poco general de cómo son la mayoría de las películas que comerciales que hay en los cines de China. Son películas que se tiende mucho a películas históricas, a películas como esta, películas que se basan en leyendas, en historias, en libros antiguos de China, películas ambientadas en las antiguas dinastías, y también, como os decía, ahora está mucho de moda estas comedias románticas, comedias pues de parejas, donde generalmente el chico es un chico un poco así atontado, la chica se ríe más del chico, el chico intenta perseguirla, bueno, en fin, la típica comedia romántica que, como os decía, se repite hasta el infinito. También hay mucha película, por ejemplo, que toca temas de la sigue tocando temas de la revolución cultural, ambientado en aquellos años de la revolución, en momentos claves de la historia reciente de China. También películas policíacas, es un género que está bastante en alza y que a los chinos en general les gusta bastante. También en su momento, ahora ya pasó un poco todo aquello, quizás siempre pensáis en el cine chino, el cine de artes marciales y demás, ¿no? Bueno, eso ya pasó, quedó un poco más atrás, ya no hay tantas, aunque bueno, siempre en todas estas películas se suele encontrar pues alguna escena de artes marciales, pero bueno, ya no es el género en sí las artes marciales, sino estos otros géneros, ¿no? Uno de los problemas también creo que posiblemente de por qué este tipo de cine chino no llega hasta nosotros es porque en este cine se encuentran pues unos valores marcadamente chinos, ¿no? Unos valores generalmente, pues por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que vivimos en una sociedad en la que los valores principalmente son valores individualistas, quiero decir. Vemos una película y generalmente tenemos un protagonista, y lo que le pasa al protagonista es algo, una forma de sentir, por así decir, individual, algo personal, ¿no? Sin embargo, en el cine chino estos valores suelen ser valores colectivistas, es decir, el individuo no es tan importante como el colectivo, es decir, el individuo de alguna forma se sacrifica, o la historia del individuo está enmarcada dentro del destino, de la historia colectiva. Entonces eso a lo mejor cuando llegan hasta nosotros son cosas que quizá, pues como no, quizá no estamos acostumbrados a ese tipo de valores, pues es un tipo de cine que quizá no nos llega, ¿no? En este caso, bueno, en fin. Además también es un tipo de cine muy, en muchos casos, muy propagandístico. Yo que he tenido la ocasión de ver varias películas allí en el cine en China, yo lo asemejo mucho al cine estadounidense, que pues las típicas películas, en muchos casos películas de acción, este tipo de películas que muchas veces exaltan hasta el infinito los valores patrióticos, con, pues ya sabéis, las típicas escenas con las banderas de Estados Unidos por todas partes, los cuerpos policiales, militares y demás, ¿no? Pues tenemos más o menos ese mismo tipo de películas, pero en China. Entonces, quizá aceptamos las estadounidenses porque desde un principio nos han llegado, ¿no? Pero si nos llegan estas chinas ya no las aceptamos tanto porque son algo como que vemos enseguida, ya estamos muy educados en el tema audiovisual y ya enseguida vemos o detectamos dónde está la propaganda, dónde está la propaganda política y la publicidad y todo esto, ¿no? Es cierto que no, claro, no todo el cine que se hace en China es exactamente así. Tenemos otro tipo de cine, un cine más independiente, más underground, pero bueno, es un cine que, como os decía antes, tiene que enfrentarse constantemente a problemas de censura, ¿no? Porque trata temas, puede tratar temas quizá más delicados, más sociales. Y como os digo, es un cine que en la mayoría de las ocasiones no se estrena así, no se estrena así. Es el cine que suele llegar a los festivales en Europa y demás. Bueno, quizá en los últimos años os suenen los nombres, pues de ya famosísimos, de directores procedentes de China, ¿no? Como Wong Kar-wai, Tsai Mi-liam, Hou Hsia-hsien, todos estos. Pero bueno, estos no están enmarcados dentro de lo que se considera la industria de cine chino, porque generalmente lo que es en China tenemos la industria de cine chino-chino, que es la China continental, y luego tendríamos la industria de Hong Kong, que es a la que pertenece mucho del cine chino que llega, incluido, por ejemplo, Wong Kar-wai. Y por otro lado tenemos la industria del cine taiwanés, que es donde están pues todos estos Tsai Mi-liam, Hou Hsia-hsien y demás. O Wan Li, por ejemplo, que Wan Li es famoso. El año pasado ganó el Oscar por La vida de Pi, es director de Brokeback Mountain, de la película, hasta ahora no recuerdo cómo se llamaba, Tigre y Dragón y demás, ¿no? Que son de los más famosos, pero no son de la China continental, no son la industria china como tal, ¿no? En este otro cine que os digo, este cine más underground, en estos momentos está en lo que se considera o lo que se llama la sexta generación de cine chino. Bueno, el cine chino se divide, la historia del cine chino se divide en generaciones, y en estos momentos estamos dentro de la sexta generación de cine chino, que es la que partió después de las revueltas del Tiananmen, ¿no? Anteriormente a esas revueltas estaba la quinta generación, que es a la que pertenecen quizá el más conocido de los directores chinos, Zhang Yimou. Y bueno, sus primeras películas, aquellas anteriores a Tiananmen, eran películas también valientes, en las que mostraba la situación de la China rural, les ponía la situación, las secuelas en algunos casos de la Revolución Cultural, la situación de la mujer y demás, ¿no? Sin embargo, cuando ocurrió todos los sucesos de Tiananmen en el 89, fue como un corte, ¿no? En realidad, en la historia de China reciente, en todos los aspectos, pero concretamente en el terreno artístico, ya no solo cine, sino los demás, hay un corte muy, muy, muy brusco en el 89, porque desde los años 80 hasta desde principios de los 80 al 89, había habido una gran apertura en China, fue cuando comenzó a llegar todo, se abrió económicamente y demás, y hubo una gran apertura y una gran ebullición artística, surgieron muchos grupos artísticos de todo tipo, las ciudades en China tenían mucha ebullición artística, mucha mucha crítica contra lo que estaba sucediendo, mucha crítica social y demás, ¿no? Sin embargo, cuando en el 89 las revueltas de Tiananmen se atajaron como se atajaron, con los tanques, murió gente y demás, a partir de ese momento se puso como un punto y aparte, ¿no? Toda la crítica, todo aquello quedó totalmente desterrado, todos estos artistas, estos directores, estos cineastas más valientes quedaron un poco desterrados y se tuvieron que amoldar o irse a otro país, pues a amoldarse a las nuevas temáticas y demás, que es lo que acabó sucediendo con muchos de la quinta generación, ¿no? Que acabaron yendo a otro país, o en el caso de Zhang Yimou, podemos ver que las películas que nos han ido llegando los últimos años, desde el 2000, o un poco antes ya del 2000, son películas pues, también muy históricas y demás, ¿no? Bueno, esta generación de cine es un tipo de cine muy underground, está hecho casi a escondidas, cine con muy poco presupuesto, hechos con equipos mínimos y que cuenta historias muy, muy de la calle, ¿no? Muy de las personas, muy con valores ya muy individualistas. Por eso es un tipo de cine que cuando llega aquí suele gustar. De hecho, ahora mismo, pues en el pasado Festival de Berlín, en la que ha ganado el Oso de Oro, ha sido una película china llamada Carbón Negro y Hielo Fino, ¿no? Entonces, bueno, es en donde se ve un poco, donde se busca en estos momentos, en esta generación, la esperanza, la nueva esperanza del cine chino, con un marcado carácter más crítico, más social, sobre los cambios en China, la búsqueda de la identidad, el desarraigo, los problemas sociales y demás, ¿no? Pero bueno, por el momento este tipo de cine está muy complicado que se pueda seguir ver en China, es un cine que va saliendo fuera. Y habrá que esperar a ver cómo va evolucionando los próximos años, a ver qué pasa con estas propuestas de la nueva ciudad del cine en China, o a ver si el cine en China se va abriendo pues eso, a estos nuevos mercados, ¿no? Y consigue exportar más películas. Bueno, son cosas que se irán viendo, ¿no? Bueno, hasta aquí este repaso un poco rápido de lo que es la industria del cine chino. En otra ocasión, ya en otro programa, nos detendremos un poquito más en estos directores actuales de la sexta generación y un poco más en qué consiste esta sexta generación. Pero bueno, por hoy esta visión general de lo que es la industria del cine para que tengamos un poco esa visión. Así que nada, ya sin más, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas porque la próxima es Semana Santa, así que no estaremos aquí. Y así que nada, dentro de 2 semanas, y si queréis, aquí seguimos a las 7:15 en Radio Universidad. Así que nada, que paséis una buena semana, unas buenas 2 semanas. Hasta entonces.